El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Desde la Radio Casa de la Cultura, un gusto estar con ustedes esta tarde de inicio de clases, ya empieza el movimiento aquí en la ciudad. Y bueno, esta tarde también tengo el agrado de presentarles a mi amigo y acompañante de algunos programas, Israel. ¿Cómo estás, Israel? Hola chicos, sí, agradecido por la invitación de nuevo y... Algo curioso, ¿no ha habido tráfico por el inicio de clases o estoy equivocado o todavía no han iniciado clases? Creo que los supieron manejar bien, bastante bien. Bastante bien, la verdad. Sí, no se ha sentido mucho la congestión y bueno, pues parece que estuviéramos todavía en vacaciones. Bueno, en esta tarde les queremos comentar algunas noticias que nos llegan desde algunas partes del mundo y la primera que empieza esta tarde es una noticia que, bueno, es una noticia un poco... ni tan buena ni tan mala, creo yo, y nos viene desde la ciudad de Ibarra. Y es que, como muchos de ustedes sabrán, y tú, Hidra, sobre todo que vives por allá, por esas zonas de Imbabura, parte de las fiestas de esta ciudad, y de algunas de las ciudades, ha sido siempre como tradición la elección de la reina. Pero en este año es distinto en Ibarra, puesto que el colectivo ciudadano Más de Ocho, en su mayoría integrado por mujeres, busca que se descarte de la agenda de los festejos de la ciudad de Ibarra actos como la elección y la coronación de la reina. En el céntrico parque, Pedro Moncayo hicieron pública el 31 de agosto una propuesta que fue planteada a las autoridades locales, con algunos pequeños carteles que hacían alusión, entre otras cosas, a que la elección de la reina es una acción institucional que no contribuye a garantizar los derechos humanos de las mujeres y pues que fueron colocados en todo el parque, estos carteles. Podrán imaginarse ya cómo estaba el ambiente. Y en un documento que contiene 8 numerales exponen las razones para oponerse a este tipo de actividades. El oficio que iba a ser remitido al alcalde y concejales está respaldado por más de 100 firmas de vecinos de la urbe, explicó Lilian Basantes, quien es vocera de esta organización. Para la jurista, este acto tampoco garantiza el desarrollo cultural y social de los ciudadanos. Además, considera que no solo desde una organización que lidera una reina se puede realizar programas de asistencia social. Hasta este 31 de agosto, en el Comité Permanente de Fiestas, se habían inscrito alrededor de 6 candidatas. Una de ellas aspira a obtener la corona que dejará Andrea Ceballos, la actual soberana. El certamen es toda una tradición ya en esta ciudad y hasta el momento 50 damas han lucido la banda como reina de Ibarra. Pero este año, pues, ante esta propuesta hay algunas posturas frente al tema. Y el municipio local, pues, prepara ya un certamen de belleza como parte de la reprogramación que ya se ha dado por alrededor de unos 400 años. En esta actividad también se tiene previsto invertir algunos dólares para todo el tema de los festejos. Y desde hace 2 años también otra novedad es en que la ciudad de Cotacachi, en cambio, ya no se elige a la reina de la Jora como se conocía la soberana de este cantón. El municipio reemplazó este programa por un acto de conmemoración a las mujeres. En esta velada se presenta un programa artístico-cultural donde se declara simbólicamente reina a todas las asistentes. De esta manera, Cotacachi dejó de lado el estereotipo de certámenes de belleza. Así lo dice Gustavo Olmedo, quien es director de turismo de esta municipalidad. Sin embargo, en otros cantones, como es el de Ibarra, este tipo de concursos todavía está muy fuerte y se mantiene. Caso es, por ejemplo, el cantón de Otavalo. Claro, donde en Otavalo se desarrolla la reina del Yamor. Del Yamor. Precisamente empezó a inicios de septiembre y cabe recalcar, ahora que estamos mencionando este tema, que visiten Otavalo, es una ciudad muy bonita, muy acogedora, y claro, como tú dices, ahí todavía tienen la costumbre de elegir a la reina del Yamor. Y lo interesante que, no este año, pero el anterior, creo que fue incluida también algunas personas de la cultura indígena, y lo que me pareció muy hermoso, que haya esta clase de inclusión, y me parece que es algo para celebrar, me parece hasta bonito que en Cotacachi se haya hecho esto diferente de celebrar a todas las mujeres como algo simbólico, que todas son hermosas en sí, pero me parece que también sería algo bonito e icónico que se eligiera la reina, porque es una tradición ya de algunos cientos de años, me imagino yo. Así es, bueno, pues la tradición ahora se ve un poco bajo este cuestionamiento, ¿no? De qué tan bueno o qué tan efectivo es que se elija una reina, y que realmente esta reina o la organización de este reinado, pues realmente emprenden en acciones de ayuda social, puesto que ese es el objetivo, ¿no? O ese es al menos lo que se piensa o se cree que para lo que debería elegirse una reina, y ese ha sido casi siempre su papel. Pero muchas mujeres, y sobre todo este colectivo, pues ya no cree mucho en estas organizaciones. Y también rescato lo que está sucediendo en Cotacachi, que me parece también una muy buena manera, ¿no? Algo muy bonito y distinto a lo que se ha venido haciendo, pero no sé, no estoy muy como a favor de eso, porque es una tradición como en todos. Y las tradiciones hay tradiciones que se acaban, y espero que esta no sea una de ellas, pero ya ves. Tal vez haya que pues transformar esas costumbres también, y hacerlas adecuadas para todos y para todas, para que nadie se sienta también afectado, es algo, ¿no? Turístico en sí, la elección de una reina es algo turístico, entonces me parece que también por ese punto debería enfocarse de distinta manera. También, exactamente. Bueno, tal vez hay que entonces darle una revisada a todos estos actos culturales. Bueno, ¿qué tal si nos vamos con un corte musical? Ya volvemos con más de Punto Diverso y las noticias LGBT del mundo. Nunca pasa nadie como un burro amarrado. Volvemos con más de Punto Diverso. Y bueno, en esta tarde empezamos ya con las noticias LGBTI que nos vienen desde algunos de los blogs ya conocidos como es Homosensual y Ambiente G. Dos grandes blogs que nos traen noticias internacionales. Y la primera noticia internacional es una noticia un tanto positiva y que queremos rescatar a un personaje que en estos días ha estado siendo bastante comentado en internet y redes sociales. Y es el caso de Chris García, quien hace un año salió del closet ante 1800 compañeros de su trabajo. Y hoy es Christine García, la primer policía abiertamente trans en San Diego. Para Christine, salir del closet con su familia fue algo bastante sencillo. Tanto sus dos hijos como su esposa la apoyaban incondicionalmente. Estamos hablando entonces también de una mujer trans que además pues es mamá y que a su tiempo antes fue papá. Sin embargo, salir del closet ante los 1800 oficiales del Departamento de Policía de San Diego en California era lo que realmente le hacía dudar, ya que nunca había conocido a otro policía trans. Christine no estaba segura ni siquiera si podría seguir trabajando luego de que hiciera su transición. Sin embargo, cuando Christine supo de la existencia de la comunidad de policías y alguaciles transgénero, y se dio cuenta de que no estaba sola, pues decidió ya hacer el intento de hablar con sus compañeros. Primero se acerca a uno de los dirigentes o las cabecillas del Departamento de Policías, con el cual hace un enlace LGBT, junto con el apoyo también. Esta alianza fue la que le dio el apoyo para que pudiese salir más fácilmente del closet. Y esta fue definitivamente la primera vez para el Departamento de Policía de San Diego en la que presenciaban un acto similar. Ella sabía que tendrían pues que establecer el estándar, como decir, esto es la primera vez que sucede esto y de aquí dejamos un precedente, exacto. Queríamos entonces, Christine, queríamos asegurarnos que estábamos haciendo todo lo posible para que su proceso fuera tal cual como ella quería. Esas fueron las palabras, de Daniel Meyer, quien es el cabecillas del Departamento de Policías de San Diego. Y aunque Christine temía perder el respeto de sus compañeros y comenzar a ser discriminada, la respuesta que recibió por parte del Departamento de Policías pues fue un 100% positiva. Muchos de ellos vinieron, ella dice, ¿no? Christine dice que muchos de ellos vinieron conmigo y me dijeron, sabes, eres un buen policía y lo único que importa es que seas un buen policía. Ella dice pues que fue muy inspirador para ella y que se mostró realmente que puede ser policía y transgénero al mismo tiempo, y eso está totalmente bien. Esa es la noticia que nos llega desde San Diego. ¿Qué te parece, Isra? Y yo pues conozco y creo que conocemos a una amiga ex policía que eso mismo te iba a decir, ella de hecho vive aquí en Quito. Salió en el diario, me recuerdo que fui a comprar unas golosinas un día y la vi en la portada del no recuerdo de qué diario, de qué revista era el artículo, pero la vi y me quedé impactado realmente. Yo no conocía, desconocía que nuestra amiga era policía anteriormente. Por supuesto. Ahora Evelyn Madonna Anderson, pues quien es nuestra amiga de trans, que pues anteriormente fue policía, es quizás un ejemplo de ello, ¿no? El caso diferente de nuestra querida amiga Madonna es que ella pues inició su transición luego de que saliera de la policía, ¿no? Esperó el tiempo necesario para, como decir, independizarse de la policía y salir abiertamente siendo una mujer trans. Exacto, y paso a paso ella ha logrado y ahora pues está incursionando también en el activismo trans. Y así que es así como a veces las vidas dan giros de 180 grados y a veces, ¿no? Y está completamente empoderada de sí misma y de su activismo. Y me parece algo hermoso porque tú decías algo curioso, el miedo. Tú decías, Christine, era el miedo el que le impedía abrirse realmente como ella es. Y a veces eso es lo que nos impide, lo único que nos impide es el miedo. Yo tengo también una amiga trans que decidió abiertamente decirle a todo el mundo que era trans a su familia en la universidad, y ahora está a punto de graduarse como abogada. Y no sé si es la, si se gradúa, sería la primera abogada trans, me imagino que en el país, no sé, no tengo, no conozco. De sí, hay otra abogada trans, y me parece que está en la, es de la provincia del Guayas o del Oro. Mira. Pero también sería una de las abogadas trans, y es lo más importante, ¿no? Que el caso de Cristina y de tu amiga, por ejemplo, son personas que en el transcurso de su carrera, en el caso de tu amiga que está estudiando, y en el caso de Cristina que está ejerciendo todavía su labor, empiezan su transición, ¿no? Caso distinto son, por ejemplo, el caso de Madonna, que ella lo realiza después de que ya terminó la policía, o en el caso de muchas chicas trans también, que terminan luego de su carrera universitaria, empiezan recién ahí su transición. El, ¿no?, de Kris Jenner. Además. Ella terminó su carrera de gimnasta, estuvo en las Olimpiadas, de hecho, y después, a sus 60 años, cuando ella formó su familia, sus hijas eran mayores, adultas, él decidió abiertamente decir que su sueño siempre fue el de ser una, exacto, mujer. Exacto, y ella dice que siempre vivió con esa tensión del secreto y que eso le abrió muchas puertas para mejorar todo su estilo de vida, ¿no? Y es así, precisamente, ese derecho que todas las personas trans tienen, pues, de exigir sus derechos, de ser respetada, ser respetado por el género con el que se sienten cómodos y que ya lo empiezan a vivir y experimentar y hacer su transición. Entonces, en este sentido, creo que hay experiencias positivas, hay experiencias negativas. También conocemos el caso de la estudiante transgénero de la provincia de Pastaza, pues que fue, hablo hace unos años anteriores, en los que la chica fue expulsada del colegio por empezar a ir con uniforme de chica, ¿no? Entonces, experiencias positivas y negativas que creo que nos dejan esas enseñanzas, ¿no? Que es lo más importante, pero qué importante rescatar, ¿no? Estas historias de valentía, creo que es simplemente una cuestión de ponerse fuerte, ¿no es cierto? Y decir, quiero salir adelante como yo soy. Algo más, un punto más interesante es que esto, Discovery Home and Hell, está documentando la vida también de una, de un hombre, un padre, que decidió después ser una mujer trans. Y no solo documentando, sino también en E-Entertainment, el caso de Kris Jenner, también está documentado. Y lo toman con la seriedad de cualquier programa, y eso me parece súper interesante para que la gente visibilice realmente cómo es la realidad de una trans. Es que son programas que tienen audiencia de miles de millones de personas en todo el mundo. Esperamos entonces que estas historias sean de inspiración para muchas trans que tal vez están todavía inseguras o inseguros de comenzar su transición y querer ser felices tal y como son, ¿no? Y por otro lado, pues también para que muchos y muchas personas también un poco rompan con los prejuicios tal vez que tengan sobre las personas transgénero, a veces el miedo o el rechazo que genera justamente el no conocimiento de la realidad de las personas transgénero. Así que una invitación a todos nuestros amigos y amigas. Vamos a otra pausa musical y ya volvemos con más de Punto Diverso. Se te agarrará esta visita, será porque aún no se me quitan estas ganas de tenerte. Tu querida es, aunque haya dicho ya no quiero verte, ahora que sé que estás con alguien, tengo miedo de perderte. Querida es, no soporto más que amarte así, sobre todo por lo que he vivido a tu lado, sigo perdidamente enamorado. Querida ex, yo no puedo dejarte de amar, no encuentro excusa para lograr olvidar tus labios dulces y tu bipolaridad. Con mi orgullo había vencido. Ahora pierdo todo si no estás conmigo. Querida ex, no soporto más que amarte así, sobre todo por lo que he vivido. A tu lado sigo perdidamente enamorado. Y bueno, volvemos con más de Punto Diverso luego de escuchar esta salsa un poquito para animar esta tarde. Y bueno, ahora vamos con un tema que me parece muy, muy interesante, y es que cómo podemos hacer ya desde, bueno, desde nuestras vida, de nuestra vida cotidiana, desde nuestro trabajo, desde varios ámbitos, creo, de la vida, cómo podemos desmentir justamente a todo lo que pueden o lo que muchas veces rechazan las personas hacia las personas LGBTI. Y es que seguramente pues se ha visto que desde hace unos meses atrás iglesias y sectores conservadores han estado criticando todo lo que tiene que ver con la comunidad sexualmente diversa. Y esto, bueno, pues ya ha sido algo histórico, creo yo, sobre todo cuando en México, y esto es esto se ha vuelto un poco más fuerte en México, sobre todo porque allá empezaron o se empezó a tomar la como iniciativa que se educara sexualmente en colegios con información adecuada respecto a las diversidades sexuales. Entonces los sectores conservadores y religiosos pues saltaron ante esta propuesta, y pues muchos dicen, por ejemplo, que no podemos casarnos y mucho menos tener hijos. Dicen también que las relaciones emocionales de pareja y sexuales entre personas del mismo sexo son malas por la salud. Dicen que enseñar a los niños a respetar a la diversidad sexual es pervertirlos. Además, también dicen que queremos imponer nuestros valores a través de una dictadura gay o el lobby gay, que es una palabra que ya muchos han mencionado en los sectores conservadores y en algunos casos también por parte de algunos gobernantes, ¿no? Pero obviamente todo esto es falso. Primero habrá que desmitificar estas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, decir que no podemos casarnos ni mucho menos tener hijos. ¿Qué piensas tú, Isra? En realidad quieres saber lo que pienso. No, mi opinión es que todavía es... O sea, ¿tú crees que es mentira o creo que es verdad esto de que no podemos casarnos obviamente ni mucho menos tener hijos? Obviamente es una estupidez. Vivimos en el siglo XXI. Me parece algo... No tiene nombre lo que es. Es como es que ya en algunos países ya existe el matrimonio gay. Simplemente es desconocimiento y realmente no les da la gana de asumir la realidad de todo lo que está aconteciendo. La realidad es que ya ya podemos elegir con quién casarnos, sea el sexo que sea, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que en algunos países todavía existe la ignorancia de pensar y todavía tener esas ataduras de la iglesia, ¿me entiendes? De la religión. Entonces, mientras no deje de pasar eso en nuestros países, que realmente yo pienso que son en los que subdesarrollados lo que pasa más, porque no tienen el conocimiento real de lo que es ser una persona LGBTI, ¿me entiendes? No les interesa ni siquiera empaparse de los nuestros derechos. Nos dan como las obras para que estemos calmados, calmando las masas, ¿me entiendes? Sí, exactamente. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en muchos sectores también. El no darnos, digamos, los derechos por completo, sino como a medias, por así decirlo. Uh-huh. Y el hecho también de no poder tener hijos, ¿no? También es otro mito que creo que los conservadores se jactan mucho de esto, de que es imposible de que entre dos personas del mismo sexo tengan hijos, pero... bueno, biológicamente no podrá darse de esa manera, pero sí una pareja gay o una pareja lésbica podrán o criarán o ya estarán criando hijos, y también en el caso de las mujeres de las parejas lesbianas, pues ellas podrían concebir un hijo también a través de inseminación artificial, de sistemas de reproducción asistida. Así como también muchos gays, inclusive personas trans, como acabamos de mencionar, algunos personajes trans, pues ya son padres o son madres, ¿no? Porque tuvieron tal vez un matrimonio heterosexual anteriormente y luego de su transición o de su redescubrimiento tal vez de su sexualidad, pues se caería en la categoría como de ser un padre o una madre gay o lesbiana o trans, ¿no? Entonces... otro mito, pues, definitivamente que no es cierto. No es cierto. Por otro lado, dicen también que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son malas para la salud. Definitivamente, estudios científicos demuestran todo lo contrario. Es decir, obviamente siempre que se tenga cuidado, siempre que haya protección. En todas las relaciones heterosexuales y homosexuales. Ajá, en todas habría que tener protección. Y con eso, pues, ya estarías evitando cualquier riesgo de la salud. Además, dicen que enseñar a los niños a respetar las diversidades sexuales es pervertirlos. Otro gran mito, porque en vez de pervertirlos, creo que estamos educando a la gente, se estaría educando a los niños, a las nuevas generaciones, al respetar las diversidades sexogenéricas. Creo que todos, o al menos la mayoría de los LGBT actualmente en nuestro país o... en varias países del mundo, pues siempre fuimos educados bajo la creencia de... la familia solo es papá, mamá e hijos, o solamente está bien que el hombre se una con la mujer. Pero eso no quiere decir que a nosotros también pues nos hayan hecho heterosexuales por educarnos de esa manera. O que sea completamente la verdad. Exacto. Nos imponen su verdad. Exacto, nos imponen una verdad. Y eso tal vez es lo que ellos están viendo reflejados, y tal vez es el miedo que tienen ellos, ¿no? Es decir, el pensar o el creer que le estamos imponiendo algo, nuestro criterio. No, pero yo creo que es simplemente cuestión de analizar. Y obviamente estas propuestas de, por ejemplo, educar a los niños en temas de diversidades sexuales, pues no es más que un resultado de varios años de lucha, ¿no es cierto?, de exigencia de los derechos, del poder realmente hacer realidad un cambio cultural en la mente de la sociedad, de nuestras futuras generaciones. Y esto pues simplemente tiene el objetivo de que se cumplan las leyes que te dicen que todos debemos respetar las diversidades sexuales, debemos respetar a todas las personas por su orientación sexual o su identidad de género. Así que simplemente es una cuestión de una propuesta para que estas leyes, estas normas se puedan cumplir, nada más, porque muchos de los casos una cosa dice las leyes y otra cosa es lo que pasa en la realidad definitivamente. Así que bueno. Así que vamos con el corte, la pausa comercial. Ya volvemos con más de Punto Diverso para seguir hablando de cómo desmentir a los conservadores. Volvemos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar.

para poder simplemente decir a todo el mundo, ¿no? Claro, es cuestión de que estamos reclamando los derechos que propiamente tenemos desde el inicio, como cualquier otro ser humano. Es simplemente reclamar lo que no, es nuestro, ¿me entiendes? Exacto, año que durante muchos años pues se nos ha sido negado, simplemente eso es. Entonces, pero muchos lo entienden o lo quieren hacer ver como una especie de imposición a todo el mundo sobre algo o un pensamiento. Y obviamente todo cambiaría si es que todos nos educáramos de otra manera, si todos creciéramos inclusive con otro tipo de realidades y ver otro, un mundo distinto, ¿no? En donde, por ejemplo, pues sea normal que dos chicos o dos chicas se casen o tengan una relación, o verlas en el espacio público como suele suceder con muchas parejas heterosexuales. Exacto. Entonces, bueno, obviamente todas estas cuestiones, estas ideas, estas críticas pues son falsas, pero desafortunadamente mucha gente tiene poca información y muchos pues realmente se convencen de estos mitos que de los que hablan los conservadores. Entonces, personas por ejemplo que hasta hace poco tal vez tenían como una opinión neutral referente al tema, ahora tal vez estén totalmente en contra de las familias homoparentales o en contra de la adopción, pero, etcétera. Y precisamente ante esto es lo que les hemos traído esta tarde, y es de cómo poder enfrentar o cómo poder ayudar a que estas críticas y que estos mitos falsos de los conservadores pues un poco no sean tan aceptados por la gente. ¿Te vas a decir algo? Ah, sí, te iba a decir que se me fue. Está bien. Vamos entonces con hablar un poco acerca de qué podemos hacer. Y el primer acto que es muy importante y que creo que todos estamos estamos muy fácilmente para poder hacerlo, y es usar las redes sociales. Y es que seguramente tenemos pues amigos, familiares o conocidos que ha compartido algún video, como por ejemplo memes homofóbicos o cuestiones de este tipo. Entonces, la idea es que usemos redes sociales, Facebook también, para debatir estos argumentos. Usar Twitter para responder a personas que dicen falsedades de una forma respetuosa, para no caer en el mismo juego de descalificaciones personales que ellos provocan, ¿no? Entonces, qué importante es de pronto si es que por redes sociales una persona realmente demuestra su odio hacia las diversidades exogenéricas. Lo que nos recomiendan es que no respondamos con el mismo odio a estas personas, sino que respondamos simplemente de una forma respetuosa y con la información adecuada para desmitificar tal vez algún criterio que esté equivocado. Entonces, hay muchas, por ejemplo, páginas también que podemos recomendar, que pueden visitar en Facebook, como es la página Homosensual, en donde pues se pueden encontrar algunas de estas falacias más comunes y sobre todo cómo poder responderlas. Otro acto tenemos, Israel. Organízate o únete a asociaciones ya existentes. En muchas ciudades ya existen organizaciones de la sociedad civil que apoyan los derechos de la población LGBTI. Tal es el caso de Fundación Encontrar en Equidad, por ejemplo. Que casi siempre pueden beneficiarse de tener manos voluntarias, lo que más existe, o algunos donativos que ya la mayoría funcionan sin financiamiento alguno. Si no hay asociaciones o no son de tu interés, también puedes crear un conjunto de amigos que así han empezado varias organizaciones. Solo exacto. Con un conjunto de amigos. Un grupo de amigos que se reunió y dijo, bueno, hagamos algo, una ya idea, estamos cansados de tantos atropellos, estamos cansados de tanto. Y es precisamente así como nace también Fundación Equidad, ¿no? Exacto. Hay de muchos tipos, tamaños y objetivos. Recuerda que cualquier esfuerzo es útil. Siempre tenemos que empezar de algo para crear algo más grande. Entonces cualquier esfuerzo, por más pequeño que parezca, en el futuro puede ser algo enorme y significativo, como está pasando ahora con muchas fundaciones, como es la Fundación Ecuatoriana Equidad, que ha organizado por varios años el desfile del orgullo LGBTI y ha estado en la lucha con las leyes, con nuestros derechos constantemente, y ha sido nombrada en varios diarios, en sitios de comunicación, en las redes, en la televisión. Así es, y lo más importante e interesante también es que Hay varias de organizaciones o grupos de jóvenes, como decían acá, ¿no es cierto? Grupos de amigos, tal vez de estudiantes, parte, por ejemplo, también de clubs en universidades o en colegios, que se han planteado precisamente establecer algunos proyectos, como por ejemplo, me suena ahorita muchísimo el proyecto de Universidad Púrpura de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, el grupo El Punto, que trabaja un poco en temas de teatro social, algunas organizaciones de otras universidades y también colectivos de artistas, de mujeres, hombres, feministas, también, bueno, un sinnúmero de organizaciones y agrupaciones que actualmente, por ejemplo, en nuestra ciudad existen, así que simplemente es cuestión de buscarlas o en tal caso también organizar su propia actividad, acción o agrupación. En las ciudades pequeñas también como Ibarra, en Babura, está Somos Diversos, que logró ellos son de Ibarra, pero lograron que en Cotacachi pongan un cartel anunciando: yo desde que salí del closet he sido violentado mis derechos. Hay un cartel inmenso en la entrada de Cotacachi. Entonces eso me pareció como wow. Es un logro bastante grande para ciudades pequeñas. Así es, sobre todo que son muchas veces de paso, ¿no? Y que entonces cualquier persona que vaya por ahí, por Cotacachi, vaya y se dé cuenta entonces que los LGBT estábamos organizándonos de a poco. Otro acto muy que puede ayudar muchísimo a desmentir estos actos conservadores es apoyar a peticiones y encuestas en línea. Probablemente muchos de nuestros compañeros habrán recibido ya encuestas, enlaces de investigaciones o de apoyo simplemente para, por ejemplo, donar algo de reconocimiento económico para poder financiar actividades de empoderamiento LGBT, como la marcha, como otro tipo de actividades. Entonces, apoyar a esto también es involucrarse de una manera, o simplemente compartir el enlace de una encuesta, de una investigación que se esté realizando respecto al tema LGBT. Eso ayudará muchísimo a, sobre todo, que mucha más gente conozca de lo que se está haciendo y también apoyar a que realmente sean investigaciones con resultados fehacientes, ¿no? Y que realmente sean de beneficio para todos y todas. Otro acto, Isra. No estorbes. Como dice el refrán, mucho ayuda al que no estorba. Existen muchas personas de nuestra comunidad que sienten que ya todo está bien en México y hasta critican los esfuerzos que llevan a cabo muchas personas por informar y defender los derechos LGBTI. Esta situación es lamentable porque, por un lado, no se dan cuenta de que en el país aún vive mucha homofobia en las escuelas, en las calles y en las familias. No solo en este país, sino en muchos países de Latinoamérica. Exacto, ¿no? Lo cual puede aumentar si nos quedamos con los brazos cruzados ante estos momentos de tantos ataques. Es verdad, ¿no? Así como varios, inclusive compañeros LGBTs, muchas veces sí tienen sus opiniones y pueden también criticar muchas de las acciones que llevan algunos colectivos de organizaciones. Exacto. Pero lo importante no está solamente en quedarse en criticar, sino también en ofrecer y proponer otras ideas también, no solamente quedarse en la crítica y en la negación. Y tampoco, ser negativo, exacto, ser negativo no sirve de nada, no sirve tampoco y no soluciona ninguna situación. Y por supuesto no podría ser otra cosa, que es otro de los actos, y es que participar de los eventos de la comunidad LGBT que organizan la comunidad LGBT es básicamente lo que se puede hacer para visibilizar más las realidades, para que la gente mire y se dé cuenta de que somos más de 8 pelagatos, como suelen decir a veces. Entonces darse cuenta de esto, ¿no? Dar a la sociedad a entender que somos algunos y que no necesariamente todos somos LGBTs, ¿no? Que muchos de los voluntarios, colectivos de jóvenes, de tribus urbanas, de varios sectores de la ciudad que no son LGBT, también han apoyado a estas acciones, porque simplemente hay que darse cuenta que la discriminación está mal, y por ende, y para ello, para darse cuenta de ello, no hace falta que seas GLBTI. Así que participar de las marchas del orgullo LGBTI, participar de acciones en espacios públicos, ser parte también de cuando sea necesario pues salir a la calle y reclamar por algún derecho que se esté vulnerando o algún acto. Por ejemplo, se me viene a mi mente, por ejemplo, cuando se reclamó ante el candidato presidente ecuatoriano, el pastor Nelson Zavala, cuando realmente la comunidad LGBTI se enojó por todos los criterios que daba respecto a la homosexualidad en público y en sus discursos, ¿no? En sus discursos también en su iglesia. Entonces, todas estas cuestiones, apoyar también todo ese tipo de iniciativas y de luchas, creo que también es importante para desmitificar a los conservadores, porque si tú te unes, seguramente tu círculo social también se entenderá, también empezará a enterarse de lo que está pasando, y así vamos haciendo más común un mensaje, una idea o una actividad, una acción. Así que estos han sido algunos de los 5 actos que podríamos emprender para desmitificar muchos de los criterios que están desafortunadamente equivocados respecto a las diversidades sexogenéricas. El próximo programa pues les traeremos un poquito de cuáles serán o cuáles son las falacias más comunes que existen respecto al tema LGBTI y, por supuesto, cómo responderlas de una manera asertiva sin caer en la agresión, pero también informando y educando a la gente, aprovechando estas situaciones también para educar a la gente. ¿Qué tal si entonces nos vamos al último corte musical de esta tarde y ya volvemos con más de Punto Diverso? Eres confidente de mis sueños, la verdad de mis deseos, enemiga sin misterios. Eres como un laberinto en mi sendero, mejor que el amor primero. Eres todo lo que quiero. Eres quien me hace sufrir cuando me dejas con más ganas de ti. La maldad de un solo encuentro. Eres tú la dueña de lo que aún no tengo, pero sueño junto a ti. Y es así. Eres la canción que todavía no invento. Eres la razón por la que a veces miento. No eres todo lo que tengo, no, pero eres todo lo que quiero yo. Eres quien me hace sufrir cuando me dejas con más ganas de ti. Eres quien me hace vivir paso lento esta historia sin fin. Tú, enemiga de mis miedos, testigo de mis recuerdos. Tú, compañera de desvelos, con Y regresamos con más de Punto Diverso. Y ya en este último bloque de informativo, pues les queremos un poco hacerles conocer de las algunas actividades y acciones que estamos emprendiendo en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Y bueno, pues en la Fundación vuelven a ponerse a disposición los servicios como es el servicio médico y servicio psicológico, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, los días viernes de 3 a 5. Así que no se pueden perder servicios de calidad y que además brindan un espacio sin discriminación, y todos y todas son bienvenidos y bienvenidas. También pues continuamos con ofreciendo los servicios de exámenes de VIH. Recuerda que tu salud sexual es importante y cuidarla, prevenirla es mucho más. Realmente las infecciones de transmisión sexual como el VIH, por ejemplo, no es mortal como tal vez muchos opinan. Lo que sí lo hace mortal es que no sepas que lo tienes. Así que mucho cuidado si alguna vez, usted, amigo, amiga, ha tenido alguna vez una relación sexual sin protección. Insegura. Es considerada entonces una relación sexual de riesgo y por ende debería hacerse el examen por lo menos una vez al año como un chequeo general. Y llevar un control, así que recomendarle un lugar adecuado para poder realizarse estos chequeos. Fundación Ecuatoriana Equidad, pues es una de ellas. Estamos ubicados en la avenida 6 de diciembre, N24 y 253. Y Lizardo García. Al frente del Banco del Pichincha. La frente del Banco del Pichincha, exactamente. Ahí estamos ubicados en la casa de esquinera, en la Puerta Verde, y ahí usted puede ingresar y acceder a estos servicios. Además, pues la próxima semana les estaremos comentando también un poquito acerca de lo que estamos haciendo con el proyecto Activarte, que es precisamente una de estas acciones que la comunidad LGBT queremos emprender para desmitificar y también para que la gente de la ciudad de Quito pues empiece a conocer y a respetar más las diversidades sexuales en los espacios públicos. Tenemos algunas experiencias un tanto negativas, sobre todo en servicios de transporte, en la calle, en taxis, de agresiones, de violencia física y psicológica a personas de la comunidad LGBTI, y pues, como dicen nuestras leyes, esto es ilegal. Así que estamos emprendiendo ya una campaña con un grupo de jóvenes que han querido hacer algo para poder cambiar esta imagen que tiene muchas veces la gente sobre los temas de diversidad sexuales. Una oportunidad, así que la próxima semana les estaremos comentando un poquito sobre este tema. Isla, tal vez algún saludo o algo que quieras decir antes de despedirnos. No, decir que lo que están realizando, los chicos empezó igual como una idea y ahora son un grupo. Esto de Activarte me parece algo, una iniciativa súper chévere y que tiene muchas buenas ideas y que puede surgir muchas cosas positivas para la comunidad, y les deseo lo mejor y que sigan así, y quisiera verlos y que la gente se una y se entere de lo que se trata esto. Así es, y casi me olvido también, parte de poder un poco financiar tal vez los materiales y todo lo que se necesita para la realización de estas actividades que emprenderá el proyecto Activarte, pues alguno de sus integrantes, que es bailarín profesional, dará un taller de Jazz Funk este día viernes 9 de septiembre en Fundación Ecuatoriana Equidad. El dinero recaudado, pues como tiene objetivo poder solventar estas acciones y actividades que hará la comunidad LGBTI. El costo de inscripción será de $5, una clase de 2 horas de Jazz Funk a través de un profesional de este arte. Así que a quienes les interese, pues las puertas de la Fundación Ecuatoriana Equidad están abiertas. Más información también nos pueden encontrar por Facebook, redes sociales. Ya crearemos un evento en el que podrás informarte también un poco más acerca de estas clases de Jazz Funk. Así que jóvenes, y bueno, pues a todos los que quieran aprender este baile bastante actual y moderno y muy sexy. Sexy también, sí. Y bueno, pues muy muy muy divertido también, ¿ah? ¿Eh? Así que... Para todas las edades. Para todas las edades. Así que clases de Jazz Funk en Fundación Ecuatoriana Equidad no se pueden perder este viernes 9 de septiembre. Costo de inscripción, $5. Y bueno, pues sin nada más que decirles, amigos y amigas, nos despedimos en esta ocasión. Sin nada más que recordarles que nos estamos escuchando el próximo lunes. Y recuerden descargarse la aplicación para que puedan escuchar ya la Radio Casa de la Cultura desde su celular. No se lo puede perder. Así que nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una linda semana.